Sí, miren, aquí la región de la costa de Michoacán es una región ancestralmente perteneciente al pueblo Nahua. Aquí el pueblo Nahua ha estado asentado desde antes de la conquista europea. La primera fundación, de acuerdo al conocimiento, a la memoria de los propios pueblos, de las comunidades de la región, la primera fundación es Pomar, es la fundación náhuatl más antigua de la costa de Michoacán. La segunda fundación fue Maquilí, es una comunidad que ya desapareció. De hecho, las tierras que actualmente ocupan la placita y los pequeños propietarios de la placita son tierras que pertenecían a la comunidad indígena de Maquilí. Posteriormente surgieron otras comunidades, Ostula, Aquila, Huizontla y Coire. En la actualidad, las tres comunidades en las que se conserva una población náhuatl significativa es en Ostula, Coire y Pomar. En Aquila y en Huizontla existe población indígena náhuatl, pero ya muy, muy minoritaria, aun cuando todavía conservan el régimen comunal. Pero como pueblo náhuatl, como cultura náhuatl, quienes reconocen esa identidad son las comunidades de Coire, de Pómaro y de Ostula. Que repito, la fundación más antigua es la correspondiente al pueblo de Pómaro. Y la comunidad de Maquilí fue desintegrada en el siglo XIX por las políticas liberales de destrucción de la propiedad comunal. Precisamente en estas tierras de la comunidad de Maquilí, que fueron privatizadas, que fueron desamortizadas, decimos, de acuerdo al concepto liberal del siglo XIX, es decir, que dejaron de ser comunales, que dejaron de ser corporativas, pertenecientes a una comunidad, a un pueblo, es donde surgió la ranchería de la placita y es donde se formó la pequeña propiedad. Es decir, en la costa náhuatl de Michoacán, la pequeña propiedad surgió encima de las tierras, de los territorios indígenas. En 1964, el presidente de la República emitió una resolución confirmando y titulando 19.032 hectáreas a la comunidad de Santa María Ostula. Sin embargo, esta resolución nunca fue ejecutada en campo, además de que contiene incongruencias fuertes con relación a los rumbos y medidas de los linderos de la comunidad. Y esa situación llevó a que paulatinamente, a partir de ese año de 1964, sobre todo a partir de 1966, estas tierras que ahora la comunidad volvió a recuperar fueran invadidas por supuestos pequeños propietarios de la placita, por ganaderos mestizos con una economía pudiente, que no tuvieron empacho en invadir estas tierras y en sacar a balazos a los comuneros que aquí vivían. Esto se dio a lo largo de muchos años. La comunidad insistió en los 60s, en los 70s, en los 80s, en que se hiciera la ejecución de la resolución, se amojonara la comunidad y se fijaran correctamente sus límites, sus linderos comunales. Esto nunca ocurrió así. Finalmente, la comunidad intentó diversas acciones para recuperar la tierra. Y en estas acciones el gobierno convenció a la comunidad para que desocupara las tierras, señalándoles que en 15 días, que en 20 o que en un mes le iba a dar una solución definitiva al asunto. En 2003 la comunidad volvió a realizar una acción y nuevamente el gobierno habló con una comisión de la comunidad y se hizo el acuerdo de que el gobierno del estado iba a resguardar las tierras en tanto se resolvía el problema de a quién correspondían las mismas. Sin embargo, prontamente, en cuanto la comunidad se desmovilizó, el gobierno olvidó los compromisos, retiró la seguridad que tenía y los supuestos pequeños propietarios entraron a los terrenos y los ocuparon incluso con más intensidad, ¿verdad? con más fuerza. En el año 2004, 6 pequeños propietarios demandaron a la comunidad en el Tribunal Unitario Agrario número 38 de Colima, donde se instauró el juicio número 78 diagonal 2004, a través del cual demandaban que se estableciera el lindero entre la comunidad y los pequeños propietarios. Finalmente, por las propias incongruencias que tiene la resolución que les comentaba, los defectos que tiene la resolución en cuanto a las medidas, en cuanto a las distancias y por el hecho de que nunca existió una ejecución material, una ejecución física de la resolución, se dio un fallo favorable a los pequeños propietarios, reconociendo un lindero que le quita a la comunidad arriba de 700 hectáreas, que viene llegando en Las Peñas, allá, en esos montes que están, sube el lindero y le vienen arrebatando, este fallo le viene arrebatando a la comunidad cerca de 700 hectáreas. La comunidad interpuso el recurso de revisión frente a esta situación ante el Tribunal Superior Agrario. El Tribunal Superior Agrario, en un tiempo récord de un mes, recibió el expediente, lo revisó según el tribunal y emitió una resolución confirmando el fallo favorable a los pequeños propietarios. Ahora bien, en este juicio existió una medida cautelar que ordenaba que ninguna de las partes hiciera posesión en las tierras. Sin embargo, como decía hace un momento, los pequeños propietarios estuvieron todo el tiempo haciendo la posesión de las tierras, destruyeron casas que la comunidad tenía y construyeron ellos casas, levantaron tamarinderas y distintos cultivos. La comunidad, inconforme con la resolución que emitió el Tribunal Superior Agrario, interpuso un amparo directo que se radicó en el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, con sede en la Ciudad de México. Es el amparo número 8 diagonal 2009, y en el mes de abril recibió un fallo favorable. El tribunal de alzada, el tribunal de amparo, resolvió que el Tribunal Superior Agrario había violado las garantías constitucionales de la comunidad, que había violado en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, y entonces dejó sin efectos la resolución del Tribunal Superior Agrario y le ordenó emitir una nueva resolución. En esta situación jurídica estaba la comunidad cuando un grupo de pequeños propietarios encabezados por un tal Cuquillo, J. Refugio Díaz, empezó a repartir lotes en la parte de Las Peñas, sin que la autoridad hiciera nada, sin que el gobierno del estado, el municipio, el tribunal, sin que nadie pues tuviera consideración alguna. Fue entonces cuando la comunidad decidió resguardar y tomar la posesión de los predios.